Buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos un lunes más a tu programa de radio favorito. Bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. En Zaragoza actualidad, esa quema de coches de contenedores que han tenido lugar las últimas semanas en la ciudad. En cartas al director, gente que habla sobre la ya famosa crisis. Y en Sin Comentarios, el protagonista hoy será Hugh Jackman, Lobezno. Hoy la sección compartir es, bueno, viene cargada de noticias. La caja más tonta, los protagonistas serán Rajoy y Russian Red. Para partirse la caja, pues para seguir en la tónica habitual, noticias relacionadas con pornografía y perversiones varias. Hoy os hablaremos de una plataforma, un colectivo que se ha creado recientemente en Zaragoza llamado ¿Qué Cultura? Haremos la reseña del nuevo disco de Los Locales Después de Todo. Y en cuanto a música se refiere, hoy escucharemos a Nirvana, Drogas Wise, Motley Crue, Crystal Viper, Russian Red, Leo, Lacuna Coil, Adamantium, Rammstein, etcétera, etcétera, etcétera. Comentaros que si os da la gana, si os apetece, pues podéis dejar comentarios sobre lo que vamos comentando pues en el blog de Radio Mai, radiomai.blogia.com, pues en lo que es la entrada, ¿no?, en la que anunciamos el contenido. También podéis enviar un email a radiomai@gmail.com y lo leeremos. Parece que en los últimos días Zaragoza se quema. Vamos a comenzar hoy con Rammstein. Y su Feuerfrei. Comenzamos. Verbrennt. Ich werfe ein Licht Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues una vez más, bienvenidos a todos y todas. Si os acabáis de incorporar a la sintonía de Radio Mai 102.8 FM, volvemos a estar aquí en No Solo Zaragoza después del parón por Semana Santa. Bueno, pues antes de nada, mandarle un saludo desde aquí a Fernando de Soriaga, que nos escucha, y bueno, pedirle perdón porque en el último programa nos mandó un correo y yo soy tan lerdo que no lo leí. Así que bueno, pues iba en relación pues con lo que comentamos de esa gente que echó un pigmento a las fuentes, a las principales fuentes de Zaragoza, en protesta por las cargas policiales a los estudiantes anti-Bolonia en Barcelona. Y bueno, pues nos decía Fernando que sobre todo pues que le parecía una brutalidad lo que hizo la policía ahí en Barcelona. Nos decía pues que ellos te pueden partir las costillas y encima hacerse los chulos, ¿no? Y sobre las pintadas, pues nos decía que era una manera muy mediática de protestar, de llamar la atención. Y por último se hacía la pregunta de, ya que los policías controlan a los ciudadanos, pues se preguntaba que quién controla a los que controlan, que es una pregunta muy muy buena. Pues ahí queda, Fernando, tu mensaje y bueno, pues una vez más te mando un fuerte abrazo. Pues en relación, vamos a comentar un caso que tiene relación con todo esto. Se ha comentado mucho aquí en Zaragoza, pues el tema del vandalismo, de poner cámaras de vigilancia. Y qué casualidad, pues que han ocurrido unos acontecimientos en la ciudad realmente increíbles. Si seguís las noticias, pues ya sabréis que ha habido una serie de incendios de madrugada en la ciudad. El primero fue el 1 de abril y el siguiente fue la madrugada del pasado jueves al viernes. Bueno, pues a día de hoy se sabe que el primer incendio, pues hay una persona que se declaró culpable. Se llama Isaac Cuadó Fosu, un chico de 29 años, procedente de Ghana. Y bueno, pues lo pillaron, estaba durmiendo en un cajero, en un banco. Y reconoció que él fue el que hizo arder 15 contenedores de residuos, pues prendiendo papeles con un mechero. En las noticias, bueno, al principio parecía que eran más contenedores, luego al principio dijeron 26, luego pasaron a 15. Este mozo de Ghana, Isaac, dijo que quemó los contenedores para llamar la atención y conseguir la repatriación. Lleva 5 años en Zaragoza, en los que apenas ha trabajado ya que carece de papeles. Vive de la caridad y de la ayuda que le prestan los pocos amigos que conoce en la ciudad. Bueno, pues la gente, en lo que es los medios de comunicación locales en formato digital, pues os podéis hacer una idea de los comentarios por dónde van, diciendo pues que echen a toda esta gentuza del país, que a este chaval lo que habría que es darle una paliza. Hombre, está claro que no voy a defender yo pues la quema de todos estos coches, contenedores, etcétera. Incluso, bueno, pues en este primero no, pero en el segundo, el de la semana pasada, sí que hubo gente que tuvo que ser ingresada ahí por ahí. Pero vamos, esto no deja de ser una consecuencia del mundo en el que vivimos, ¿no? En el que pues en el hemisferio norte pues la gente vive más o menos bien. Ahora quizás con la crisis un poco menos. Y en otros países pues se mueren de hambre. La semana pasada, del jueves al viernes, hubo otros incendios, en este caso en el barrio de Las Delicias. Pues ardieron 30 contenedores. Perdón, que me he colado. Los 30 contenedores fue el 1 de abril. En este caso, pues lo que fue pasto de las llamas fueron 5 coches, una moto y 8 contenedores. Y 3 residentes tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo. Algún local también resultó bastante perjudicado. Según la policía, este incendio estuvo bastante bien planificado, ya que casi pues ardieron de forma simultánea entre las 2 y 10 y las 2 y 20 de la madrugada en 3 lugares en los que distaban 300 metros uno de otro. No descartan que este segundo incendio tenga alguna relación con el primero. Dicen que el chico este de Ghana, Isaac, pudo hacerlo en compañía de más gente. Aunque, como se suele decir en estos casos, hay abierta una segunda línea de investigación, que podrían ser pandillas juveniles y tal. A día de hoy, pues no hay información de este segundo incendio, no hay culpables. Para acabar de comentar estos sucesos, pues hay que decir que los propietarios de los coches, las viviendas y los establecimientos comerciales de las fuentes Bad Rey, que fueron dañados en el primer incendio, el que supuestamente realizó Isaac, este mozo de Ghana, pues si quieren tener una compensación económica, van a tener que demandar al Ayuntamiento de Zaragoza o al Estado. Ya que pues este africano carece de recursos y no podría hacer frente a la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa. Los propietarios que no tuvieran asegurado sus bienes con pólizas que incluyan los daños causados por incendios, que suele ser bastante raro en el caso de los coches, pues no tendrán más remedio que personarse como acusación en la causa y reclamar que el Estado o el Ayuntamiento sean declarados responsables civiles subsidiarios de los fuegos. Pues así está el patio en Zaragoza. Da miedo ir de madrugada ahora por la ciudad. No te vayas a encontrar algún incendio de estos. Y lo dicho, no voy a justificar pues la quema de todos estos contenedores, coches, locales y demás. Pero bueno, ya lo dijimos en su día cuando ocurrió en las barreras estas de Francia, pues que es una consecuencia, ¿no? Ahí pues ahí la gente se sentía bastante marginada y acabó pues con este ataque de ira, pues prendiendo fuego a todo lo que se le encontraba por delante. Así es este mundo que hemos creado. Pues lo vamos a dejar aquí. Este era el tema que queríamos comentar. Pues si alguien tiene alguna pista, alguna opinión sobre estos sucesos, pues ya sabéis, podéis mandar un correo electrónico a radiomai@gmail.com o dejar un comentario en la página web de Radiomai. Nos vamos a quedar con algo de música, un grupo local que estará tocando este fin de semana. Son Adamantium, un grupo pues de heavy metal bastante contundente. Y bueno, pues un tema que viene muy bien, ya que acabamos de sufrir otra Semana Santa. Y este tema que vamos a escuchar se llama La Mentira. Con vosotros, Adamantium. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Cartas al director. Pues hoy en Cartas al Director vamos a hablar del tema de la crisis. Dos cartas, una la ha escrito Sergio y dice: ¿habrá que cambiar el sistema? Bueno, pues en la carta que ha enviado Sergio dice: el sistema no puede regenerarse solo. Este mensaje motivador lanzado por Estados Unidos al resto del mundo me ha hecho pensar: ¿de verdad queremos que se regenere? ¿Acaso no hemos aprendido que este injusto sistema es un terrible monstruo que ha terminado por devorarse a sí mismo? ¿Nos parece bien que haya futbolistas o actores que ganen 10 veces más que los médicos que salvan vidas humanas? ¿Queremos vivir en un mundo en el que unos derrochan el dinero mientras otros no tienen agua para beber? ¿Estamos tan ciegos que seguimos pensando que antes de que estallara la crisis el mundo marchaba bien? ¿De verdad queremos que todo vuelva a ser como antes? Pues ahí deja Sergio estas preguntas en el aire. Pues bueno, este mundo está gobernado por políticos y empresarios y la gente de abajo, ¿qué puede hacer? Pues quemar cosas. En fin, vamos con la segunda carta al director que la ha escrito Pedro y habla de Thomas Jefferson. En el año 1802, Thomas Jefferson dijo: pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecen en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por la inflación y después por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Y dicen que con el paso del tiempo la raza humana mejora. Pues ahí estaba esta carta en relación pues a esas declaraciones de Thomas Jefferson, fijaros, en el año 1802. Si no recuerdo mal, Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Tenía una filosofía anticapitalista. Y parece que bueno, pues fue una especie de profeta en su día. Con esto que comentaba de los bancos. En fin, no hay más cartas al director por hoy y la maldita crisis ha sido la protagonista. Pues nada, nos vamos a quedar con un poco de música. En este caso nos vamos a Italia con esa pedazo de mujer llamada Cristina Scavia y su grupo La Cuna Coil, pues que han colgado en MySpace todas las canciones de su disco, ahí se pueden escuchar. Pues no es un super disco, pero vamos, yo creo que se puede oír, tiene unos cuantos temas bastante buenos. Nos vamos a quedar con uno de ellos, llamado Not Enough, ellos son La Cuna Coil. I don't want to be safe, I wanna go down with you. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Y hoy el protagonista es Hugh Jackman, el actor australiano, o más conocido como Lobezno. Y es que, bueno, Hugh Jackman ha realizado unas declaraciones en las que decía: la filtración en internet de Wolverine es un crimen grave. Pues sí, el actor Hugh Jackman está muy molesto con la filtración en internet de su nueva película X-Men Origins Wolverine, justo un mes antes de su estreno en los cines. Dice: es un crimen muy grave y sin duda algo muy decepcionante. Me defraudó mucho. El FBI está investigando el asunto y se lo está tomando muy en serio, ha explicado Jackman, que vuelve en esta entrega a encarnar a Lobezno. Una peli en la que también, aparte de interpretar, la ha coproducido. Wolverine se presenta como la precuela de la saga de X-Men. Pues vamos a ver qué es lo que comenta el personal. Por ejemplo, un tal Nanin dice que el cine de Hollywood solo recurra a cómics para hacer películas y haga hasta cuatro de lo mismo. Esto sí que es un crimen. Un tal Antonio La Rosa dice: un crimen real es lo que pasa con los niños africanos en ese continente condenado a sufrir una eternidad. El maltrato de la mujer en las sociedades machistas, la ignorancia de la gente y un sinfín, etcétera. Lo tuyo solo es una bagatela que molesta a cuatro gatos, tú uno de ellos. Si la encuentro en internet, te prometo que me la bajo. Un tal Pinky Winky dice: el crimen no es filtrar en internet la peli, sino que es hacer películas como esta. ¿Dónde está el séptimo arte? Pues muerto. Un tal Pachi dice: este lo que quiere es seguir ganando millones y millones por una puta película. Venga, hombre, que estáis muy sobrevalorados, figurillas, no te jode. Se me olvidaba antes el comentario de Antonio La Rosa, que al final decía que clicara sobre su nombre. Un tal Zeus dice: me la estoy bajando, ya está disponible en Ares. Un tal Rosauro Mauro dice: lo que sí que es un crimen es pagar 6 euros por ver esta mierda de película. Una tal Laurita dice: no soy de los que defienden el cine, ya que está, bueno, es demasiado caro y, bueno, pues cada año sigue subiendo el precio de la entrada. Ahora bien, dependiendo de que nos guste, hay películas que merecen la pena ir a verlas al cine. Y aunque no me voy a bajar la película esta de Wolverine, prefiero verla en el cine. Otros preferirán ver Titanic, Aladdin o lo que sea, para gustos los colores. Un tal Cíclope dice: pues yo creo que precisamente estas pelis con buenos efectos especiales son las pocas que merece la pena pagar una entrada de cine. Un tal Mariano dice: un crimen es que siga gobernando Zeta Perro. para el final dejamos el comentario de Leo Messi. Dice, esto es exactamente lo mismo que todos los casos de filtraciones anteriores. Publicidad gratuita. Se habla de tu peli, de tu disco, tu juego, etcétera. Todo en todos los periódicos, en todos los telediarios del mundo mundial y parte del extranjero. Con eso ya has conseguido que el 101% de la población mundial se entere de que tienes nuevo proyecto. Y todo ello sin invertir un puto duro en marketing. Pues yo tengo que decir que soy de esas millones de personas que se ha bajado este film de Lobezno. Y bueno, pues es una copia que se ha filtrado sin los efectos especiales. Se ven a los actores saltar ahí con cuerdas y demás. Pues no creo que le importe a nadie, pero vamos, aún así sin efectos especiales y demás, pues yo creo que les ha quedado bastante bien la peli. Y sí que es cierto que el cine cada vez está más caro, y bueno, si te pillas palomitas, un botellín de agua, lo que sea, joder, menudos precios llevan. Y las pelis estas de tres dimensiones que se están poniendo ahora de moda, joder, 9 euracos, ¿qué vale? En fin, lo vamos a dejar aquí, el tema este de Lobezno, y nos vamos a quedar con otro disco que también se filtró. En este caso, pues Leo Jiménez, su proyecto Leo, ya pusimos un tema en el anterior programa. Y bueno, pues ya ha salido el disco que, bueno... No está mal. Eso sí, se agradece que pues vuelva con otro proyecto más cañero que los anteriores. Pues nos vamos a quedar con este tema que se llama Desde el ataúd. Nos quedamos con Leo. Con ojos ciegos ves mejor al alma negra nacer, tan retorcido como un dios que te deja caer. We'll be right back. besos guardados que dejé. Escucha Radio Mai en el 102.8 de la FM. Entretenimiento, ocio, cultura, contrainformación, humor. Todo esto lo encontrarás aquí en Radio Mai en el 102.8 de la FM. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón. Desde Aragón, oh baby, soy de Aragón. Aragón sonoro. Desde Aragón, baby, soy de Aragón. Oh, y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. Pues la sección en la que hablamos de música aragonesa. Y hoy reseña, pues, de uno de los discos más esperados en lo que la escena local se refiere, el nuevo disco de Después de Todo. Después de Todo nace en Zaragoza en el verano del año 2000, tras varios cambios de formación y un marcado cambio de estilo, pues que tratan de plasmar su trabajo y mostrarlo al público y a todos aquellos que siempre les han apoyado. Pues liquidan lo que es el año 2003 los viejos temas y componen temas nuevos más acordes con el objetivo lógico de la banda, variando el rumbo pues hacia un metal más contundente, tratando de no perder las pegadizas melodías que acompañaban sus primeros temas. Tras varios meses de preparación, deciden autoproducirse y grabar una pequeña maqueta de 6 temas, todo ello a la vez que comenzaban su apertura al público. su primer disco, Oídos Sordos, en el año 2004, lo grabaron en los estudios Inguz de Zaragoza, Producciones Sin Compasiones. Y bueno, pues tras presentarlo aquí en Zaragoza, se embarcaron en una gira a nivel estatal, en la que tocaron con grupos como Sociedad Alcohólica, Palo Seco, Habeas Corpus, Transfer. Con más de 150 conciertos a sus espaldas y después de haber sido catalogados por la prensa como la mejor banda de metal en Aragón, pues deciden grabar lo que fue su segundo trabajo, Un Minuto Más. Pues lo grabaron pues con la producción de Dani Alcover, bueno, pues Sugarless, produjo a Sugarless, Habeas Corpus, Scandef, Dover. Este segundo disco, Un Minuto Más, pues con él llegaron a un acuerdo con el sello Lengua Armada para lo que es la distribución. Y bueno, pues llegó a editarse en países como Japón, gracias al sello RB Records Japan. También en México, Colombia, Costa Rica. Pues llegamos a noviembre del 2008, cuando después de todo, pues vuelve a firmar con Lengua Armada para grabar su tercer disco, La Voz de la Inocencia. En este caso lo grabaron en los estudios Mar de Córdoba y contaron con la colaboración de Germán de Scandef, Miguel Ángel de Estirpe. Y bueno, pues Lengua Armada y el grupo pues llegan a un acuerdo con la revista Rockzone para hacer algo pionero en nuestro país, que es lanzar en exclusiva el disco con la revista un mes antes de su salida en tiendas, en una tirada de 10.000 discos. Bueno, pues después de todo lo forman Pedro a la voz, Iván a la guitarra, Sánchez a la guitarra, Monte al bajo y Rubén a la batería. Su web, despuesdetodo.net. Pues un disco tremendo, tremendo el que ha sacado después de todo. Pues una de las formaciones que en los últimos años más lejos ha llegado, ¿no? Fuera de lo que es Zaragoza y Aragón, tiene bastantes seguidores. Y yo creo que con este nuevo disco, llamado La Voz de la Inocencia, que como hemos comentado, pues se regala con la revista Rockzone de este mes de abril, posteriormente saldrá en tiendas en formato normal. Esto sí, en lo que es la revista no es el CD, viene así a pelo, sin libreto, sin nada. Así que bueno, pues para el que lo quiera ya lo sabe. También está ya rulando por internet. Pues nos vamos a quedar con un tema llamado pues La Voz de la Inocencia, que da título al disco. Os dejamos con Después de Todo. I Estás escuchando No Solo Zaragoza. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Compartir es bueno, pues ya sabéis, esta sección en la que comentamos cosillas varias de internet, cultura y demás. Pues hoy hablamos pues del tema este que más se ha comentado estos días, ya sabéis, el cambio de gobierno, pues que ha derivado con la subida de Ángeles González Sinde pues a la cartera de bueno del Ministerio de Cultura o de Incultura. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Pues nada, comentar de este tema que si buscáis en medios de comunicación. ¿Quién es bueno? Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Más o menos críticos. Pues daban un poco las claves de lo que fue ese cambio de la cabeza visible de este ministerio. Y bueno, pues tiene su origen en una reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Cultura el pasado 25 de marzo. Compartir es bueno. En la que, por cierto, estaba en esa reunión el antiguo ministro César Antonio Molina. Y en la que estaban pues los peces gordos del mundillo cinematográfico en España. También estaba Ángeles González Sinde, la presidenta de la Academia. Ponte de rodillas. Estaban por ahí pues Fernando Lara. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas. Que es el director del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Estaba José Luis Borao, el presidente de las GAE. De directores como Fernando Trueba, Alex de la Iglesia. Compartir es bueno. Y bueno, pues ahí metieron mucha presión, empezaron pues a decir que estaban muy descontentos con la actual política del ministerio. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. En concreto, pues pusieron de vuelta y media al actual ministro en el tema de la ley del cine. Ponte de rodillas, Teddy. Y también, por supuesto, el tema de las descargas en internet. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Pues todo esto, pues fue. Tuvo como consecuencia final el cambio de pues del máximo responsable del ministerio. Incluso Zapatero pues se planteó unificar lo que es cultura y educación en una misma cartera. Compartir es bueno. Pero bueno, pues por lo que se ve se bajó los pantalones ante el lobby cinematográfico español. Compartir es bueno. Y que tanto ha apoyado al de la ceja. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Y bueno, pues se ha colocado esta señora, Ángeles González Sinde, ya bautizada Ángeles González Sin Descargas. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. De la que, bueno, pues poca experiencia se sabe en temas de órdenes ministeriales y papeleos varios. Bueno, se comentaba en internet, que yo no lo sabía, que había hecho el guión o había participado en el guión del último bodrio del cine español, que es Mentiras y Gordas, la peli esta. En fin. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. El caso es que la gente en internet ya está metiendo mucha caña con esta mujer. En fin, esto tiene pinta de que va a acabar muy mal. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Pues ya veremos si ocurre lo mismo que en Suecia. Es que desde este país nos llegaba la noticia de que se ha desplomado lo que es el uso de internet tras la entrada en vigor de la ley que prohíbe las redes P2P. Teddy, ponte de rodillas. Ha caído un 33% desde el pasado 1 de abril, bueno, que fue la fecha en la que entró en vigor la nueva normativa, bueno, que prohíbe pues los programas estos tipo Emule, BitTorrent, etcétera. Comentan que bueno, pues el 31 de marzo, que fue el último día antes de que chaparan, pues hubo un pico de tráfico de algo más de 190 gigabytes por segundo. Y al día siguiente bajó a 110. Compartir es bueno. Bueno, hay que destacar que Suecia es uno de los países más relevantes dentro de lo que es el universo este del P2P, peer-to-peer. Y bueno, pues ahí tiene el origen una de las páginas más famosas de tipo de archivos torrent, como es de Pirate Bay. Vamos, Teddy. Que pues nos comentan que han lanzado desde esta web el iPredator. Se trata de una red privada virtual de pago en la que no se registra ni almacena la información sobre cada usuario. Y bueno, pues ya se están creando nuevas formas de escaquearse de la ley esta. En fin, vamos a ver si estas normativas llegan a España. Esperemos que no. Partir es bueno. Compartir es bueno. Bueno, pues también esta semana se ha comentado el caso este de la sentencia condenatoria a este hombre de Logroño, el webmaster de infopsp.com, que le han condenado por lucrarse por esta web en la que se intercambian archivos de descargas. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Pero esto quizás lo tratemos la semana que viene porque es largo de comentar. Bueno, ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Os recuerdo que estáis sintonizando Radio Maíz 102.8 FM, el programa No Solo Zaragoza. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Y que nos vamos a quedar con una chica pues que pertenece a esa generación de artistas que deben su fama a internet. Estoy hablando de Russian Red, que estuvo la semana pasada por Zaragoza tocando en el Principal, y luego la escucharemos en nuestra sección de La Caja Más Tonta hablando pues precisamente de estos temillas, de las descargas. Nos vamos a quedar con un tema que saldrá en su próximo disco, se llama Fantasy Eyes, y que está interpretado en directo. Os dejamos con Russian Red y enseguida volvemos. Bueno, pues esta es la última. Ah. did with a pen I borrowed, blink and a double sorrow. I go carefully choose the rabbit and the goose from the box in the kitchen. Oh, that's where you put all your little animals. Your water stroke in the eyes, your ideas and all of your fantasias. Radio Maíz 102.8 FM, desde el año 1988, ofreciéndote una radio diferente. Escúchanos. Viviamo, viviamo nel lievito, che la bellezza è fiora. Ya sabéis, esta sección en la que pues ponemos audios que encontramos por ahí. Y lo dicho, vamos a oír un corte de una entrevista que le hicieron pues, a Russian Red. La hemos, hemos puesto ahora, pues una entrevista que hicieron para Blogoff y en la que le preguntaban pues sobre los temas de internet, las descargas de discos, de canciones y por ahí. Y vamos a saber su opinión. Servicios aquí sociales y descarga y tal. ¿Te descargas mucha música? Prometo que no me voy a chivar a la SGAE ni nada de eso. No te tienes que chivar de nada porque yo me descargo música. Y lo hago desde que tengo 13 años y apareció el Napster. Y me dijeron que si te bajabas un programa tenías música gratis en tu casa. Me parece inevitable. O sea, y he crecido con eso. Y yo entiendo que músicos de generaciones anteriores encuentren en eso de bajarse música de internet un sacrilegio, porque ellos han vivido de su música y de la venta de sus discos toda la vida y no entienden eso de, no sé, esa facilidad y esa conexión con toda la música del mundo y ese conocimiento abierto que hemos tenido al alcance de nuestra mano muchos, ¿no? Entonces, como yo he crecido con eso, sí que lo justifico. Y como soy de esa generación de músicos ahora mismo que se baja música y que no vive de vender discos, pues no sé, me parece normal. Y además me parece que, pues eso, desde que aparecieron los ordenadores y por consiguiente después internet, pues se ha marcado un cambio de generación y hay que evolucionar y adaptarse a los tiempos y ya está. Y no pensar en formas de vender más discos, sino que se han cambiado los tiempos y ahora hay que buscar otros medios de, no sé, y hacer otras cosas, pero desde luego no de vender discos. Se siguen vendiendo discos, pero muchos menos, y no se van a vender más por muchas estrategias que probemos. Entonces, a ti cuando alguien como yo, que yo soy una de esas personas que se ha descargado su disco y que te conocí pues eso, descargando tu disco, un día vi un temita tuyo por ahí y dije, joder, voy a ver si encuentro el disco. Pues imagínate la ilusión que me hace, porque yo me he bajado música de gente muy grande para mí, entonces que alguien tenga la oportunidad de encontrar mi disco en internet, ya solamente eso me parece guay, o sea, como, no sé, y poder dar la oportunidad a un montón de gente para descargárselo y que lo escuche sin que se lo tenga que comprar. Quiere decir que me parece importante también, y que yo también compro discos, pero que los menos, francamente. Y no me avergüenza decirlo, es que creo que es parte de una generación diferente. Sí, claro, además, bueno, un poco lo que se suele decir es que, bueno, yo me he bajado tu disco, pero gracias a eso en parte te estoy haciendo esta entrevista, y además a los próximos conciertos que vengas por Asturias, pues yo me voy a acercar a verte, ¿no? Se supone que por esa vía, pues ingresarás también tu dinero y bueno, y sobre todo te oirá más gente, ¿no? Sí, pero ya te digo, es que encima, sobre todo, no sé, si de repente hubiera sacado un disco una multinacional y estuviera dependiendo de los discos que vendo para vivir, pero en realidad es que desde un sello pequeño, te juro que es que lo último que piensas es en el dinero que te vaya a suponer vender discos. Entonces ya todo gira en torno a un concepto de vida y creativo diferente, ¿no? Porque no tienes esa presión. Desde luego yo no la tengo. A mí me resulta curioso que normalmente, bueno, cada vez te encuentras a más gente, a más artistas que empiezan a decir ya, bueno, lo de descargar discos de internet tampoco es el fin del mundo, esto de que va a acabar con la cultura, en fin, quizás está un poco equivocado, pero sí. Pero lo que pasa es que los que decís esto muchas veces sois los que estáis en discográficas pequeñas, que parece que son los que, bueno, los que tienen más problemas para vender discos y tal, y en cambio ahí sale, pues yo qué sé, la gente que está en EMI o en Warner diciendo, no, es que me robáis el pan y tal. ¿Cómo, esto es un poco paradójico, ¿cómo te lo explicas? Pues porque, para empezar, un sello independiente sabe que apuesta por algo cuyo futuro no es incierto, no sabe si va a funcionar bien o no, entonces no lo hace con un ánimo de lucro de estos que sí hay en los sellos grandes, ¿no? Que solamente pueden pensar en las ventas, sino que un sello independiente, por lo general, o por lo menos en el que yo estoy y muchos de los que conozco, funcionan un poco por la idea de sacar algo que les gusta y que quieren dar a conocer, pero no tanto por el negocio, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí. Y entonces, esto de internet y tal, y de que la gente se puede descargar tu disco, ¿lo notas, por ejemplo, cuando te vas fuera, cuando te vas a Alemania? Pues ahí está esta primera parte de una entrevista que le hicieron para internet a Russian Red. Y bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que comenta. Vamos a seguir oyendo la segunda parte. Lo de colgar tus canciones ahí te ha abierto bastantes puertas, la verdad, ¿no? Pues sí, un montón, un montón. Uh-huh. Y yo, vamos, le agradezco muchas cosas a MySpace. Claro. Pues también luego te suelen preguntar bastante las entrevistas por las típicas referencias de, porque haces bastantes versiones en el disco. Tienes una impresionante versión de Cyndi Lauper, de Girls Just Wanna Have Fun. Supongo que también el tema de descargarte música de internet pues te ha valido, ¿no?, para descubrir un montonazo de grupos que a lo mejor pues hace 10 años serían inaccesibles, ¿no? Claro, es que precisamente a eso me refería con descargarse música y ese, no sé, ese universo abierto que tienes ante ti tan fácilmente para descubrir tanta música y tener acceso a ella y, no sé, poder hablar de música con gente de todo el mundo porque escucháis lo mismo, porque lo tenéis a la misma distancia. Es que, no sé, me parece tan grande, me parece increíble. Pues sí, sin duda, vamos, yo estoy completamente de acuerdo. Y bueno, y para terminar, esta tendencia ya tan radical que ha pasado estos últimos meses de que grupos tan grandes como Radiohead o como Nine Inch Nails, o bueno, si tampoco hace falta que nos vayamos fuera, aquí en España Iván Ferreiro pone su disco para descarga gratuita, ¿te ves en un futuro haciendo eso? ¿Qué te parece esa postura? A mí me parece muy bien. Vamos, porque yo en el fondo ahora mismo estoy como, vamos, básicamente te digo, no sabría cómo, no tengo ni web, no sé cómo tengo que colocar mi disco para que se lo descargue a la gente, pero sí, no sé. Pero si surgiera, cosas si como Rapster y eso. Si surgiera la oportunidad te lo pensarías quizás, ¿no? Sí, claro, pero si ya te lo he dicho antes, que me parece que la música cuando la haces está ahí, que cuanta más gente la escuche mejor. Uh-huh. Cuanta más gente la escuche y disfrute de ella, ¿no? Claro, bueno, estoy convencido de que la mayoría de la gente, o por lo menos, no sé, un 99% disfruta de tu disco, porque si no es que no tienen ni puñetera idea, vamos, por lo menos. Bueno, no, hay gustos para todo y de hecho tiene que estar ahí para que guste, para que no guste también, porque si no, no. Vamos, yo quiero que sea así. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por participar en Explícalo y pienso que ha valido de mucho, que sobre todo para romper un poco el mito este de que internet acaba con la cultura, que es una frase como todo lo contrario, le aportamos una más difusión. Cuando, ¿sí? cuando te vas al cine y ves los anuncios estos de que no te roben tus ideas y tal, ¿cómo te sientes? No lo puedo entender. O sea, yo creo que es la antítesis de lo que realmente promueve internet. Vale que no sé, no lo, cómo decirte, no lo hace de una manera didáctica, no es como utilizo internet para conocer todo sobre, no, pero no sé, cualquier cosa que quieras saber es que lo tienes ahí. Sencillamente te parece incomprensible, ¿no? O sea, me parece incomprensible que alguien diga que nos roba la cultura cuando lo que hace es difundirla y ponerla al alcance de todo el mundo en su casa, ¿sabes? Sí, saber cualquier cosa de cualquier escritor o de cualquier cineasta o de cualquier músico o yo qué sé, desde la cartelera hasta los periódicos, están en internet. Es que ¿quién dice que roba la cultura, no? Claro, pues el Ministerio de Cultura, nada más y nada menos, pero bueno, ya ves en qué manos estamos. En fin, bueno, pues nada, muchas gracias, Lourdes. A vosotros, a ti, de verdad. ¿Qué planes tienes ahora a corto plazo? ¿Vas a seguir con la promo de esta? ¿Estás pensando en un nuevo disco ya? Pues lo dicho, yo creo que tiene bastante razón lo que comenta Lourdes, acá Russian Red. Que hasta ahora estaba pensando pues en esa gente que ahora se mete pues con los que descargan música, que ya no compran discos. Pues podían haber protestado hace años con el precio de los CDs, por ejemplo. Porque pagar entre 2.000 y 3.000 pelas por un maldito CD, que es una caja de plástico con un libreto ahí muchas veces cutre, que no lleva ni fotos ni lleva nada. De eso nadie protestaba. Pues para la sección de hoy teníamos otro audio. Nada más y nada menos, pues alguno de los momentos que dejó la última entrega de Tengo una pregunta para usted, en el que fue este individuo llamado Mariano Rajoy. Y bueno, pues dejó, tengo que decir que estuvo más o menos bien, no dejó otras perlas, no hizo el ridículo como otras veces, pero bueno, vamos a escuchar unos cortecillos del programa. Yo trabajo con un camión de reciclaje, estoy casado, con dos hijos, y actualmente gano 855 euros al mes y tengo hipoteca. Mi pregunta para usted es, ¿qué haría usted con esos 855 euros al mes? Gracias, Alberto. Bueno, si quiere que le responda la pregunta desde el punto de vista humano, claro, lo primero, preocuparme de alimentar a mis hijos. Eso, lógicamente, sería mi prioridad, ¿no? Porque, por fortuna, en España tenemos una sanidad que es universal y gratuita, también la educación. Lo primero sería alimentar a mis hijos y cuidarlos. Esa sería mi prioridad. Es verdad que ese sueldo que tiene usted es un sueldo bajo y es verdad que todos debemos luchar para que las cosas mejoren y ustedes puedan tener una remuneración mayor. Yo le digo en este momento que aguante. Señor, pues bájate el sueldo. Ganar las próximas elecciones. ¿Sin más? No, por aburrimiento, por aburrimiento en general o por algún milagro que surja. Por ninguna de las dos razones. Dicho sea de una manera muy general. La primera es que quien gobierne haga las cosas mal. Porque si quien gobierna hace las cosas bien, lo normal es que la gente le dé su apoyo. ¿Y usted cree que se están haciendo las cosas mal? A mí no me gusta erigirme en juez de los demás. No me gusta acusar sin pruebas y tomar decisiones sin pruebas. Mire, hace muy poquitas fechas han salido algunas sentencias muy ilustrativas. Telde, que es un ayuntamiento de Gran Canaria. Tres personas, concejales del Partido Popular, detenidos hace dos años, con la policía encapuchada, helicópteros, y delante de sus niños pequeñitos, en su casa, no sé si usted tiene niños pequeñitos, bueno, no, pequeñitos no, pequeñitos bueno, pero bien, pero los habrá tenido. Esas tres personas hoy, dos años después de aparecer en los periódicos como supuestos corruptos ladrones, están en libertad sin cargos por el juzgado. He estado, yo siendo presidente de la Diputación de Pontevedra, hace ya muchos años, ¿no? Yo tenía 28 años entonces, yo me senté en el banquillo. Voy a poner un ejemplo personal. ¿Y sabe por qué me senté? Por apropiación indebida de fondos públicos, que eso en román paladino, apropiación indebida de fondos públicos es robar, ¿no? Se entiende bien. Y entonces apareció en el periódico el presidente de la Diputación de Pontevedra acusado por apropiación indebida de fondos públicos. Me tuve que sentar allí, por cierto, el juez me tuvo tres horas allí sentado. Y todo era porque me habían puesto una denuncia. Oh, qué duro, tres horas sentado, ¿eh? Uf. En el hospital, para los cuatro meses de vacaciones, le habíamos pagado la Seguridad Social, la Diputación, claro, fueron a la oficina del paro, allí le dijeron que la Diputación no había pagado, y entonces, como ellas tenían el certificado de que la Diputación pagó y allí no se ingresó, se le ocurrió a alguien que los asesoró muy bien, luego el presidente de Diputación se quedó con el dinero. Pues yo estuve sentado allí, y salí en varias portadas en los periódicos. Hay que andar con mucho cuidado. Vale, muchas gracias. En actualidad, el señor ministro de Defensa en aquella época, el señor Trillo pidió perdón, pidió disculpas por los problemas que hubiera podido generar, y es una situación terrible. Y yo también pido perdón hoy, yo ya lo he hecho, como presidente del partido. ¿Debería haber dimitido el señor Trillo hace tiempo ya? Mire, el señor Trillo no es el ministro de Defensa, pero yo le digo una cosa. Es que va en relación con la pregunta que formulaba antes su compañero. Mire, yo soy el presidente del Partido Popular, yo le digo una cosa, yo no tengo ningún elemento de juicio, no tengo ninguno que diga que el señor Trillo ha tenido una responsabilidad en los fallos que se hubieran podido producir. Tal vez no penal, pero política no cree que la ha tenido, señor Rajoy. Penal desde luego que no, porque ya lo han dicho los tribunales de justicia. Pero es que el señor Trillo hoy no es ministro de Justicia, el señor Trillo es un diputado del Partido Popular. También, por un error, una persona puede dejar su cargo, pero no por eso va a quedar inhabilitado para los siglos de los siglos para dedicarse a la actividad pública. Amén. Sí, pero como le acabo de comentar, la presidenta de la Comunidad de Madrid decía que no había hecho los deberes, ¿ahora qué pasa? No, yo le estoy hablando de política, desconozco esas declaraciones, claro, yo tampoco sé las declaraciones que hace todo el mundo. Bueno, yo pues le digo, salía, cada vez que salía a televisión. Bueno, yo le digo, entiendo que no la quiera ver mucho en televisión, yo tampoco. Yo sí la quiero ver. Bueno, pues gracias. Yo le invito a Marto, que también está en Jaén, a que conozca, no sentado en una reunión, sino conozca a la almazara, conozca a la envasadora, huela al aceite y si usted quiere, pues está invitado. Pues yo le doy mi palabra de honor que si usted no se arrepiente de la invitación, estaré en Martos. Pues allí nos vemos. Muchas gracias. En relación, bueno, usted ha hecho muchas consideraciones, pero hace una pregunta al final. Si yo creo hoy que ha sido ETA quien ha organizado el atentado de 11M, esa es la pregunta que me hace. Sí. Sí. Y bueno, yo lo creí en un primer momento porque fue lo que me dijeron. Es decir, usted mismo ha dicho un día y medio. Al cabo de un día y medio, pues ya todo apuntaba que no había sido así. Ha habido un juicio y ha habido una sentencia de la Audiencia Nacional donde no se dice nada de la autoría de ETA. Por tanto, yo creo hoy que no fue ETA. Y el PSOE... Buenas noches, señor Rajoy. Yo quería preguntarle si habla usted inglés. No, no hablo inglés porque la gente de mi generación, la práctica totalidad de la gente de mi generación no hablaba inglés. Yo supongo que habrá aquí mucha gente que tampoco habla inglés. Es mejor hablarlo. González y Aznar no hablaban inglés siendo presidentes del gobierno. Sin embargo, fueron buenos presidentes, pero cuanto más sepa uno de todo, tanto mejor. Pues vaya, vaya políticos tenemos en este país. Luego les dedicaremos una canción que he traído. Pero ahora nos vamos a quedar con otro tipo de estilo musical, algo internacional, una formación de la que ahora mucha gente habla, Crystal Viper, una formación de heavy metal bastante buena, que llega desde Polonia, además. Y bueno, pues un tema que no es propio suyo, ya que sale en el tributo a los alemanes Warlock. Esto se llama Mr. Gold. Disfrutarlo. Ellos son Crystal Viper. We'll be right back. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Espacio Mai. Y hoy en la sección Espacio Mai no vamos a hablar de ninguna banda, pero sí que vamos a hablar de una iniciativa pues que merece que nos hagamos eco de ella. Y es que se ha creado en Zaragoza pues un nuevo colectivo llamado ¿Qué Cultura? Y bueno, pues el comunicado que nos mandan es el siguiente. Zaragoza es un cruce de caminos entre nacionalidades históricas y comunidades de gran relevancia en el Estado español, como Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Euskadi, sin olvidar la propia identidad de Aragón, que ha dejado marca siempre y ha sido referente en todo el mundo. La apertura de mentes, un fuerte sentimiento de hacer bien las cosas desde nuestra ciudad y unas ganas, muchas ganas de hacer de Zaragoza referente cultural y de pensamiento. Es lo que nos mueve a hacer esta reflexión. Creemos que la política cultural de Zaragoza es inexistente. Un continuo hacer y deshacer que ha entrado en un bucle en el que las maquinarias burocráticas y la displicencia de los responsables de turno ahogan las iniciativas que desde los colectivos e individuos de nuestra ciudad emanan, empapadas de optimismo, profesionalidad, calidad y buen hacer. Sobre todas las iniciativas culturales que se realizan durante el año y que tienen partidas económicas ajustadas, sobrevuela constantemente la incertidumbre de su continuidad, lo que merma sustancialmente su calidad y la posibilidad de posicionar a Zaragoza, no olvidemos la quinta ciudad en importancia de España, como ciudad de contenido, con un contenido cultural a la altura de las que las autoridades de lo que las autoridades se empeñan en conseguir con el ladrillo y proyectos o hitos magnánimos. Proyectos surgidos de la colaboración de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y diferentes colectivos e individuos, como Trayectos en la Frontera, Con la Voz y la Palabra, Zaragoza Ciudad Hip Hop Festival, Cine Francia, Fatal Falafés, etc., pues han desaparecido o van camino de ello, mientras parece ser que nuestro ayuntamiento, con su área de cultura a la cabeza, prefiere parchear un angosto y desolado camino en vez de construir la gran autopista que vertebrara nuestro tejido cultural y definiera nuestra identidad a través de programas e iniciativas que trasciendan lo meramente local. Espacios como Cubit o la harinera de San José, vacíos desde hace años, la ausencia de semilleros para empresas y o artistas creativos, inexistencia de salas públicas con infraestructuras adecuadas donde programar actividades musicales, pues son algunos de los ejemplos que reflejan el erial cultural de nuestra ilustrísima ciudad. Y para mayor escarnio, entidades privadas que no necesitan un mecenazgo institucional, dispuestas pues a asumir riesgos implícitos en su actividad profesional y en la ciudad de Zaragoza, no encuentran el marco idóneo en el que generar riqueza cultural y económica ante la ausencia de una política cultural que complementar o a la que adecuar su oferta. Como siempre, en Zaragoza las cosas se hacen muy mal y se promocionan peor, si es que llegan a promocionarse. Toda esta reflexión pues tiende a aunar a todos aquellos individuos o colectivos que la compartan y celebrar un encuentro, sin la mayor pretensión de elevar un escrito, por lo menos, para que los políticos de esta ciudad y sepan que los que sí vivimos la cultura a pie de calle, pues sufrimos su inoperancia. Bueno, pues hace un par de semanillas se produjo la primera reunión. Ahora mismo pues hay una serie de colectivos ya adheridos, como son Rap Solo, SKTM ORG, Fucking Massive, Colectivo Z Foto, Calleje Teatro, Asalto Producción y invitan pues a cualquier colectivo. Esto está totalmente abierto. Hay un correo que es quecultura@gmail.com y el blog donde podéis encontrar más información, que es quecultura.blogspot.com, en el que ahí podéis encontrar pues los acuerdos que se llegaron en la primera reunión. Lo dicho, nuevo colectivo en Zaragoza llamado ¿Qué Cultura? En este comunicado pues el título era Zaragoza 2016, capital europea de ¿Qué Cultura? Pues en fin, esperemos que esto sirva de algo, que estos colectivos pues se vayan sumando más y metan un poco de presión para que hagan un poquito mejor las cosas de cultura. Pues lo dicho, nos vamos a quedar con una canción que va dedicada pues para los políticos. En este caso, pues creo que este tema... no sé si es de finales de los 80 o de principios de los 90, ahora no recuerdo muy bien. Estaba dedicado al PSOE de Felipe González, pero vamos, yo creo que se puede traer a los tiempos de ahora. Pues es un tema de Drogas Wise. La canción se llama Baila al son del PSOE, dedicado pues para Z Perro, Papá Rajoy y toda esta clase política de incompetentes. Que va cambiando, más hay otros que dicen que se van disfrazando. Han cambiado los tiempos en su filosofía con los mismos disfraces, la misma porquería. PSOE. Si a uno le gusta el papel de Sebastián, puede hacer las cosas tal y como están. Y date cuenta, amigo, que aquí no cambia nada. Si no lo haces cambiar, me duda más nada. PSOE. Si estás pidiendo algo te darán, aquí nadie da nada, lo tienes que robar. Si crees que votando algo se arreglará, es que no sabes lo que es la sociedad. PSOE. Han cambiado los nombres de algunos partidos, ahora ya en la izquierda, todo es capitalismo. Los lobos se disfrazan con pieles de cordero y aún disimulando sale el plumero. A esos muchos hombres y mujeres que han sufrido mucho, les quiero decir que ese sistema no vale, no vale, no vale. Que si quieren un sistema de progreso, que no equivoquen el voto, que no vayan a dar el voto a algunos partidos que no se saben si son de izquierda, de derecha, de centro, de la donde sea. El PSOE. Traidores y embusteros. Vótales con B. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Ahí estaba ese temazo del grupo del Santi Rick, Drogas Guays. Para esos embusteros que decía. Porque fijaros, tengo aquí unas noticias. Los eurodiputados se suben el sueldo. Cobrarán 8.000 euros mensuales más de dietas. Lo he dicho mal, 8.000 euros mensuales más dietas. Pues sí, los diputados españoles al Parlamento Europeo, que salgan elegidos de las elecciones del 7 de junio, pues van a cobrar 7.665 eurazos al mes. ¡Yuhu! Y atención, porque también he leído esta semana en internet que Televisión Española le paga 10.000 euros a la semana a Cayetana Guillén Cuervo. Pues sí, le pagan esto por 2 días de trabajo. Joder. Además por el basurilla programa de cine que tiene. En fin, vamos a comentar más noticias noticiosas. Atención a este titular. Una menor acusada de distribuir pornografía infantil por publicar fotos suyas desnuda. Pues sí, una adolescente estadounidense de 14 años ha sido detenida, acusada de posesión de pornografía infantil, después de que publicase, después de que publicase en la red social de MySpace alrededor de 30 fotos de sí misma en bolas. El National Center for Missing and Exploited Children, pues fue el que dio la voz de alerta, mandó pues al sheriff de la ciudad, que ahora no viene por aquí, sí, de New Jersey, pues él mandó ahí una denuncia y bueno, pues la policía investigó y por ahí, y al final pues dieron con la adolescente que había colgado fotos en cueros. Según la chica, pues colgó las fotos para que las viera su novio. Bueno, según el portavoz de la poli, no, el crimen no es ver las fotos, pero sí que pueden descargárselas. Joder, pues hay una red social que es Badoo, llamada Badoo. Que es a nivel pues de todo el mundo. Pero vamos, en lo que es aquí España, yo he visto bastantes fotos de tías ahí enseñándolo todo. Y la última noticia. Atención al titular. Una actriz porno protesta desnuda en la Bolsa de Milán. Una actriz porno italiana entró medio desnuda en los edificios de la Bolsa de Milán al grito de Italia quedó en calzones, para lanzar un mensaje a quienes administraron mal los ahorros de los ciudadanos. Laura Perego, de 22 añitos, que ya hizo una aparición similar en la última edición del Festival de San Remo, se introdujo en el lugar con un vestido negro, pero luego se lo quitó y se quedó solo en bragas, con el cuerpo pintado con los colores de la bandera italiana. Quiero lanzar un mensaje a todos aquellos que administraron mal nuestros ahorros, dijo la joven. Siciliana ella, que fue sacada del edificio y acompañada a la comisaría de policía. Según Laura, su objetivo es usar el cuerpo para mandar mensajes. Y agregó que tiene previsto hacer otras exhibiciones públicas, siempre improvisadas e inesperadas en el futuro. Joder, pues lo que faltaba en Italia, con el panorama que tienen de Berlusconi, que encima protesten pues chicas de buen ver quitándoselo todo, en fin. Yo creo que aún le están dando más razones para seguir mangoneando. Los que seguro disfrutarían con esta chica serían los que vamos a escuchar a continuación. Estos no, bueno, no lo sé, quizás Nirvana también disfrutaría. Estos. Motley Crue. Y su Wild Side en directo desde el Crue Fest. Mother behind. Nos quedamos sin tiempo. Pues sí, sí, ya pasan unos minutillos de las 9. Tecata en discoteca. Y como siempre nos vamos con los conciertillos recomendados. Ella nunca activa niente. Lo guardate a mare. ¡Wow! Concierto recomendado por Radio Mike. El próximo viernes 17 de abril estarán tocando Adamantium y Calibre Cero. Hace ya algún tiempo que la historia comenzó. Eran los días grises cuando el cielo se me abrió. Loco por aprender. Dos grupos heavies que hacen música contundente. Adamantium, grupo de aquí de Zaragoza, Calibre Cero desde Madrid. Ambos grupos presentarán su primer disco. Esto será el próximo viernes 17 de abril a partir de las 9 horas en la sala Ozono. 3 euros. Adamantium y Calibre Cero. ¡Hasta morir! Pero hay otras cosillas interesantes esta semana. Por ejemplo, tenéis al Albert Pla mañana martes en el principal. El viernes y el sábado es el Muévete Weekend. 23 euros vale la entrada, eso sí. Es en la sala Oasis, que si no me equivoco, pues vuelve a programar. El viernes estarán Tachenko, Lori Meyers y The West Pictures de Londres. Y el sábado estarán Big City, El Columpio Asesino y La Cross, que son suecos. De este mundo, de mi forma de vivir. Rock hasta morir. El sábado sabadete tenéis a los Strike Jackets y Big Sandy. Para los que os guste el surf, el rock and roll y por ahí. 18 anticipada, 20 en taquilla. Pues eso, Strike Jackets y Big Sandy en la Casa del Loco el sábado. Comentar también que el domingo se celebra una vez más, un año más, el Día para la Esperanza, pues que lo promueve Intermon Oxfam. Es la fiesta de la solidaridad, que este año está dedicada a los derechos de las mujeres en medio de las crisis humanitarias. Ya habrá un montón de actividades, talleres, artesanía y por ahí. Y conciertos, desde las 11 de la mañana hasta bien entrada la noche. Con gente como Raíces Andinas, Macumba Beat, Samba de Plaza y Perdidos. En la Plaza del Pilar, repito, el domingo en la Plaza del Pilar, un día para la esperanza, con mucho ambiente. También el próximo fin de semana, apuntároslo en la agenda, es la quinta feria de coleccionismo musical Ciudad de Zaragoza. Esto será el sábado 18 y domingo 19. El sábado de 4 a 10 de la noche y el domingo estará abierto por la mañana de 11 a 2 y por la tarde de 4 a 8. Y ojo al dato, porque este año cambia la ubicación. Se celebra en el Centro Cívico La Almozara. Podéis pillar el autobús 27, el 34 y el 42. Solo la voluntad de no dar nunca mi brazo torce. La entrada es gratis. Que la vida es larga. Habrá sorteos, por ejemplo, colección de LPs de Héroes del Silencio, un plato giradiscos con conexión USB. Y bueno, nos han comunicado que estarán los compañeros del programa Tutti Frutti. Estará Luis, el director del Tutti Frutti, por ahí, pues ahí vendiendo disquillos y por ahí, en un stand. Pues nada, animaros todos y todas a ir a esta quinta feria del coleccionismo musical Ciudad de Zaragoza, sábado y domingo, Centro Cívico La Almozara. Y ante el espejo, cada uno se tendrá que mirar. no se puede borrar. Bonitas palabras, promesas que se empiezan a cuestionar. Mucha mentira. Pues nada, Colorín Colorado. Bueno, si vais a ir al cine esta semanilla, os recomiendo la peli Espías de la Guerra. Los tiempos cambian. Del resto, pues creo que no hay muchas pelis interesantes, pero esa os la recomiendo. Sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, está bastante bien. Y nosotros vamos ya chapando. Pues sí, porque ya iba siendo hora. Pues hoy 13 de abril del 2009, programa 25º de esta segunda temporada de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo, esconderé mi arma, no mi alma. No me importa si hay vida en Marte o si París arde. Pues que otra vez, un placer estar con ustedes. Un lunes más. Pues ya sabéis, como siempre, a las 7 de la tarde, después de Gallo Pinto. Pues unos minutillos así de retraso. Pero bueno, ya sabéis que empezamos. Si no hacemos broma, lo solemos avisar en el blog de Radio Mai, radiomai.blogia.com. Estamos las pirañas. Como siempre, pues recomendar el blog del programa, no solo zaragoza.blogspot.com. Pues que subimos cosillas, discos de música aragonesa. Yo, así es como ando, sonrío de vez en cuando. Tormentas en la ciudad mientras antes de las 12 escapan cenicientas. ¿A qué mujer le falta un zapato de esta talla? Y bueno, pues en la próxima semana quizás el programa sea especial, quizás haya alguna entrevista. Nos han comunicado que, bueno, pues podrían estar gentes del Consejo de Juventud de Zaragoza. A ver si vienen y se hace posible esa entrevista aquí en los estudios de Radio Mai. Obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y hoy nos despedimos con Nirvana, ya sabéis, Kurt Cobain, que bueno, pues han cumplido 15 años de su muerte, ese personaje pues adorado por muchos y muchas y denostado por tantos otros y otras. Pues nos vamos a ir hoy con el Unplugged este que grabaron y la versión del Man Who Sold the World. Pues lo dicho, Nirvana, hasta la semana que viene. was a David Bowie song. Okay.